empezó a brisar. Él quería bailar. En el fondo del mar hay un pez abisal, y todos se asustaban de la luz que llevaba. En el fondo es bueno, en el fondo del mar, y los pulpos le dicen malo, malo, malo, y se puso a llorar. Lágrimas de sal. Pero todo fue distinto cuando lo vieron bailar y las estrellas de mar le dieron un lugar en el teatro de coral de bailarín principal. Avisar. El bailarín principal. En el fondo del mar hay un pez abisal, que por siempre será el bailarín principal. En el fondo del mar